Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. Capítulo 2. ¿Qué sucederá si no eliges a la persona correcta? Es fácil enamorarse. Tal vez es la reina de belleza, el héroe en los deportes, el estudiante que solo saca buenas calificaciones, o el miembro más talentoso del club de artes. Algo tiene esa persona que cautiva tus pensamientos y acelera tu corazón. Lo llamamos amor. Pero no es duradero. El hecho es que la gente se enamora muchas veces antes de que empiecen a hablar en serio acerca del amor. Muy a menudo estos enamoramientos son dirigidos hacia individuos que serían pésimos compañeros de vida. Obviamente no vas a casarte con todo aquel de quien te enamores, pero tienes muchas posibilidades de prometer amar, honrar y obedecer a alguien de quien te vas a enamorar en un futuro cercano. Muchas personas dicen: acepto. En la flor del romance, solo para descubrir que el amor de verano no es necesariamente racional. Es posible estar locamente enamorado de la persona equivocada. Estar enamorado no es razón suficiente para casarse. Los matrimonios basados únicamente en amor pueden pasar a través del otoño de una relación mientras la pasión empieza a enfriarse. Pero cuando el amor permanece en una larga noche de invierno y la racionalidad regresa, muchos descubren que han hecho una inversión a largo plazo con muy poco interés. ¿Has oído a alguien decir: después de la primera o segunda cita, nunca podré enamorarme de alguien así? O: no es mi tipo. Pero si siguen saliendo, conversando, intercambiándose correos electrónicos, mensajes de texto a sus teléfonos móviles, o se mantienen compartiendo más tiempo juntos porque no hay nadie más interesante con quien salir, frecuentemente, 6 meses después, están enviando invitaciones para su boda. Cuidado. Tus emociones pueden hacerte trampa. No importa lo que puedas decirte a ti mismo. Bajo las circunstancias indicadas, puedes enamorarte de cualquier persona. Y todo empieza con esa primera cita. Por eso es muy importante evaluar a la persona con quien continuarás saliendo, para asegurarte que tiene las características que buscas en una pareja. Hay 2 tipos de citas, pero la línea que las divide no siempre es fácil de distinguir. Citas casuales o de amistad es cuando estás interesado en sí mismo. Simplemente hacer nuevos amigos y descubrir qué se siente estar con ciertas personas. Disfrutas las reuniones grupales, o puede que comas o estudies con ellos. Estas son citas de descubrimiento. Básicamente estás diciéndole a la otra persona: me gustaría conocerte. Quisiera saber qué se siente el compartir contigo. Veamos qué funciona y qué no. Esta es la etapa en la que aprendes qué es lo que te hace sentir bien y qué no. Si la cita tiene ciertos rasgos que admiras, anótalos y haz una lista de las cosas que quieres en una pareja. Si no hay algo que te agrade, entonces agradécele a la persona por dejarte ver quién no eres y continúa. Cuando sales en plan de amistad, tienen pocos deseos de continuar saliendo con el mismo individuo por un largo tiempo. Una cita en serio es cuando deseas seguir saliendo con esa persona para verificar si es que tienen compatibilidad a largo plazo. Aunque no lo admitas, estás buscando a alguien con quien te gustaría casarte. En este punto ya conoces a la persona lo suficiente para pensar si puede resultar o no. Cuando pasen a las citas en serio, sean honestos el uno con el otro. Quiero conocerte mejor porque tienes características que admiro y me gustaría que la persona con que me case las tenga. Si resulta, qué bien. Si no, agradezcamos mutuamente por los buenos momentos y los recuerdos divertidos y continuemos. Debido a que estos 2 tipos de citas están estrechamente relacionados y pueden rápidamente cambiar de una etapa a otra, es muy importante que pases la mayor cantidad de tiempo posible con un grupo de amigos para que puedas ser tan selectivo como sea posible cuando empieces a buscar con quién emparejarte. Estás escuchando el audiolibro El amor. Respuestas claras a preguntas serias. De la autora Kai Kuzma. Doctora en Educación, Desarrollo Infantil y Familia. Gracias por escucharnos.